Están escuchando diversas voces. Diversas voces. Diversas voces. Por los 940 kHz, amplitud modulada. Diversas voces. Les mencionaba al inicio del programa, amigas, amigos, que hay 10 factores para diagnosticar la enfermedad en 5 minutos. ¿Cómo hacerlo? Me refiero al Alzheimer. Es un proceso tan doloroso para las familias de los enfermos como complejo para los médicos. ¿Cómo evaluar en forma eficaz y rápida a través de cuestionarios y test neuropsicológicos si el Alzheimer lo que explica por qué algo no está bien con un ser querido? La combinación de pruebas cognitivas más utilizada actualmente para diagnosticar la demencia, la llamada regla de oro o gold standard, puede llevar hasta 2 horas a un médico experimentado. Un neurólogo en Estados Unidos desarrolló ahora un test de solo 10 puntos que puede ser completado en 5 minutos por un cuidador o familiar y que, según su autor, es tan efectivo como la regla de oro. James Galvin, ex profesor de la Universidad de Nueva York, es actualmente investigador del Colegio de Medicina de Florida, Atlantic University, una universidad estatal con más de 30.000 estudiantes en Boca Ratón. Galvin y su equipo probaron el nuevo test llamado Sistema Rápido de Evaluación de la Demencia en cerca de 300 pacientes que también fueron evaluados con el sistema tradicional. Análisis estadísticos rigurosos demostraron la validez no solo para distinguir individuos con o sin demencia, sino para determinar en qué fase de avance de la enfermedad se encuentran, dijo Galvin a BBC Mundo. Los 10 factores. La demencia es un término general que describe un cambio progresivo en funciones y capacidades cognitivas que interfieren con la habilidad de una persona para ser independiente, explicó el científico. El Alzheimer es la causa más común de demencia, pero hay más de 100 causas. En este estudio también incluimos demencias por otras causas, como la demencia vascular, degeneración lobular, frontotemporal y la demencia de cuerpos de Lewy, una enfermedad neurogenerativa que incluye síntomas de parkinsonismo. El cuestionario incluye 10 puntos con 5 opciones de respuesta para cada uno, que describen síntomas que van desde el envejecimiento normal a demencia severa. Las áreas van desde memoria a comunicación, orientación, higiene, atención y concentración, entre otras. El puntaje final va de 0 a 30 y los números más elevados representan un mayor impedimento cognitivo. La gran limitación es que quien completa el cuestionario no sea lo suficientemente confiable, por ejemplo, porque no ha puesto atención a los detalles, no conoce bien al paciente, se niega a aceptar la presencia de la enfermedad o tiene algún interés personal en que la persona sea declarada incapaz, dijo Galvin a BBC Mundo. La ventaja del nuevo test, según el neurólogo estadounidense, es su rapidez. Si no se detectan problemas, no se desperdician recursos, pero si la demencia está presente, la prueba permite detectar la enfermedad en sus primeras etapas, donde hay mayor probabilidad de que las intervenciones sean más efectivas. Galvin explicó a BBC Mundo que, como todos los test rápidos, un resultado positivo debe ser seguido de una visita al especialista, pero en sitios donde hay pocos especialistas, la prueba puede ayudar a que el paciente tenga acceso rápido a diferentes servicios o determinar en forma sucinta cómo está respondiendo a la terapia o si la enfermedad está avanzando. Ejemplos del sistema rápido de evaluación de la demencia. Memoria y recuerdo. Esto dice James Galvin. 0, es decir, la puntuación, no hay pérdida de memoria obvia. Olvido irregular que no interfiere con las actividades del día a día. 0.5. Olvido leve, regular o recuerdo parcial de eventos que pueden interferir con actividades diarias. Repite preguntas y frases, coloca objetos en sitios no habituales, se olvida de citas. 1. Pérdida de memoria leve a moderada. Más perceptible cuando se trata de eventos recientes, interfiere con las actividades diarias. 2. Puntaje 2. Pérdida de memoria moderada a severa. La nueva información se olvida rápidamente. Solo se recuerda la información aprendida con mucho esfuerzo. 3. Pérdida de memoria severa. Es casi imposible recordar nueva información. La memoria de largo plazo puede estar afectada. Hábitos de inodoro e higiene personal. Ponga atención. Cero. Totalmente capaz de cuidarse, vestirse, lavarse, bañarse, usar el inodoro. 0.5. Cambios leves en habilidades y atención a estas actividades. 1. Necesita que la recuerden ir al baño, pero puede completar la tarea en forma independiente. 2.2. Requiere alguna ayuda para vestirse, higiene ocasionalmente incontinente. 3. Requiere considerable ayuda con la higiene y cuidado personal, incontinencia frecuente. Atención y concentración es otro de los ítems para medir el tema del Alzheimer. 0. Atención normal, concentración e interacción con el medio que lo rodea. 0.5. Problemas leves de atención, concentración e interacción con el medio. Puede parecer somnoliento durante el día. 1. Problemas moderados de atención y concentración. Puede tener periodos de mirar fijo o pasar tiempo con los ojos cerrados. Creciente somnolencia durante todo el día. 2. Pasa una parte considerable del día durmiendo. No presta atención a lo que le rodea. Cuando conversa dice cosas que no son lógicas o que no tienen que ver con el tema. 3. Habilidad limitada o ausente de prestar atención al ambiente externo. ¿Qué pasa en América Latina sobre este tema? El estudio sobre el nuevo test fue publicado en Alzheimer Dementia, la revista de la Asociación de Alzheimer de Estados Unidos. La prueba ya ha sido distribuida a clínicas y está disponible en Internet, donde puede bajarse sin costo, con fines de uso clínico, investigación o por organización sin fines de lucro. Galvin ya había desarrollado otra herramienta para la evaluación de síntomas de demencia conocida como AD8, utilizada en investigaciones en diferentes partes del mundo. Hay diferentes versiones de AD8 en español para Puerto Rico, Argentina, Colombia, Chile, Ecuador y en portugués para Brasil. Ahora estoy trabajando en varias versiones en español sobre este tema, además de otros idiomas, dice Galvin a BBC Mundo. El científico también está buscando combinar biomarcadores, cambios en proteínas en el cerebro, con otras pruebas como imágenes por resonancia magnética y tomografías PET o por emisión de positrones. El uso de herramientas efectivas para diagnosticar la enfermedad de Alzheimer será cada vez más crucial. América Latina es una de las regiones que será más impactada por el aumento de los casos de demencia, según el reporte Demencia en América publicado por la organización no gubernamental Alzheimer's International en 2013. El informe señala que el número de personas con demencia subirá en Latinoamérica de unos 7.8 millones, la cifra estimada actualmente a más de 27 millones en el 2050. Estimamos que la demencia le costó al continente americano en el 2010 más de 235 mil millones de dólares y esta cifra subirá vertiginosamente con el aumento en el número de enfermos. Amigas, amigos oyentes, gracias por la sintonía prestada al programa del día de hoy. Recuerden, diversas voces de lunes a viernes de 10:30 a 11:30. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.